La evaluación que hacemos en general es que el establecimiento ha avanzado positivamente en mejorar la gestión. En las áreas que nosotros hemos visitado tienen que ver con un plan de acompañamiento que ha instruido el señor subsecretario y que tiene que ver en el fondo con algunos indicadores que están puestos en el instrumento de evaluación de todos los hospitales de alta complejidad del país y que en el fondo dan cuenta de la gestión de cada hospital. Y en el caso particular del Van Buren, nosotros hemos venido por segunda vez y hemos visto bastante avance significativo respecto a la primera visita que se hizo el año pasado.